este año la paritaria nacional realmente está en niveles de ofrecimiento por parte del gobierno muy bajos en relación con lo que ha sido otros años. O sea, venimos discutiendo más o menos hace un mes, un poco más de un mes ya, cuánto va a ser el aumento para los docentes, y desde los gremios nacionales, de la CONADU, la CONADU histórica, se está reclamando un aumento que sea arriba de la inflación, de la inflación acumulada del año pasado, ¿no? Exacto. Recordemos que el año pasado hubo una devaluación de la moneda en enero y un ritmo inflacionario muy alto, y cuando los sindicatos discutimos por recomposición salarial, estamos hablando de que nos aumenten lo que perdimos durante todos estos meses, ¿no? Entonces nos parece que el número ese del año pasado tiene que ser entre un 35 y un 40%. Cualquier número bajo del 35 sería una pérdida de del salario real. Claro. El problema es que el gobierno ya definió junto con la CGT que el número de referencia de las paritarias es del 27%, lo que para nosotros es un número que bajaría el salario. Para peor, a nosotros, a docentes, el gobierno nos está ofreciendo un 22% aumento con una primera cuota a pagar en julio del 12% y una segunda cuota del 10% sin fecha. O sea, pedírsela al gobierno que viene. Uh-huh. Eric, entonces, esto generó en los compañeros mucha bronca, ¿no? Porque nos parece una tomada de pelo que se pretenda retribuir la tarea docente de esta manera, ¿no? Sí, precisamente quería preguntarte en relación a qué medidas están pensando en relación a, bueno, a este ofrecimiento tan bajo en relación al aumento, si se estaban pensando algunas medidas concretas para hacer desde la universidad. Sí, mira, ahora, nuestra central sindical a nivel nacional está en dos partes, ¿no? La CONADU, que es oficialista, y la CONADU histórica, que es opositora, ¿no? Nuestra CONADU oficialista tiene una visión de las cosas, que es que a este gobierno no hay que hacerle ningún paro. Entonces, con esa mirada, no llama ninguna medida de fuerza, ¿no? Nosotros desde el liceo le estamos reclamando que convoque una asamblea para que votemos una medida de fuerza. El problema es que nuestra central sindical acá en La Plata, que es ADUL, no hace nada. Uh-huh. Y deja pasar el tiempo, y eso le genera mejores condiciones al gobierno para poder ofrecernos aumentos a la baja. Por otro lado está la CONADU histórica, que es la opositora, pero que en la ciudad de La Plata no está, y ella convocó a un paro esta semana, el jueves y el viernes, un paro de 48 horas. A nosotros nos parece re importante ese paro porque va a condicionar la próxima reunión paritaria. Uh-huh. Pero nuestra principal preocupación es nuestro gremio, que está completamente paralizado, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos planteándole desde el liceo y también desde la lista Magenta, que es la lista opositora al gremio, que nos presentamos el viernes, hicimos la presentación de lista para las próximas elecciones de ADUL, que son en julio, y desde la lista Magenta lo que le estamos planteando al gremio, pero también le estamos planteando a todos los compañeros, es que hagamos asambleas en cada lugar de trabajo, que nos podamos reunir para discutir, porque este año es distinto a años anteriores, donde el gobierno ofreció un número, lo iba acercando hacia el número que pedía el gremio y se resolvía todo de una manera tranquila. O sea, el gobierno tiene decidido este año poner una pauta salarial que ajuste el salario docente. Entonces nosotros lo que estamos planteando es que hay que organizarse en cada lugar de trabajo y preparar una medida de fuerza para defender esos aumentos que todos estos años los docentes consideramos que fue una conquista. Una conquista no de que ofrecía desde arriba gratuitamente, sino que entre el 2001 y el 2005 se realizaron huelgas docentes impresionantes, que fueron las que generaron que después el gobierno nos dé los aumentos de salario que tuvimos, que hicieron que superemos el salario que tienen los docentes de provincia, ¿no? Eso es un gran problema, porque todos los docentes deberíamos cobrar lo mismo. Eric. Pero fue gracias a la lucha. Entonces hoy nosotros lo que le planteamos a los compañeros es que solamente por la lucha y la organización, sin esperar que el gremio haga algo, es que vamos a defender aquello que conquistamos en ese momento. Entonces hay que empezar a ponerse en una situación distinta a la que estábamos estos años. Eric, y te pregunto por la conducción de ADUL, cuando generalmente hablan con ustedes o se convocan a espacios, imagino, de diálogo, el tema de la paritaria, ¿es tema cerrado del cual no se habla o ellos hablan, entienden que están en un momento complicado y como tienen alineación política, consideran que la medida de fuerza no debe llevarse a cabo, pero se puede hablar del tema, se puede dialogar sobre eso o directamente el tema está cerrado y no hay lugar al diálogo tampoco? No, es contradictorio porque nosotros venimos reclamando una asamblea general, ¿no? La asamblea es el órgano soberano donde se deciden las cosas. El problema es que ellos llamaron a un plenario de delegados el otro día, que es correcto que lo llamen, de hecho nosotros lo pedimos, y ahí asistieron muy pocos delegados. ¿Por qué? Porque el cuerpo delegado no es un órgano resolutivo, es un órgano deliberativo, consultivo, donde vamos todos a charlar, pero no resolvemos cosas. Entonces, el gremio ahí sí discutió el tema de la paritaria, pero era un ámbito, podríamos decir, de café, porque en última instancia no podíamos votar ahí alguna medida de fuerza. Y además, como nunca llama cuerpo delegado, la gente no le da importancia porque no hay un uso de eso. Entonces, en definitiva, el gremio no establece un diálogo real, no con nosotros, sino con los docentes, porque no organiza ninguna instancia donde el conjunto de los 10.000 docentes de la Universidad de La Plata puedan expresarse. O sea que en realidad no hay ningún diálogo con los docentes. Bien. Y Eric, como para darle cierre, ¿qué pasos a seguir más o menos son los que tienen planteados? Sabemos, bueno, que es un año de elecciones. ¿Cómo está también ese ambiente ahí adentro de ADULP? Ahora nosotros estamos esperando la próxima reunión paritaria, que será entre esta semana y la que viene. Y después haremos asambleas en el liceo, pero el clima y la sensación de que hay que ir al paro está creciendo. Y por otro lado, ya alargamos la campaña electoral, donde la lista Magenta, que es el Frente de Lucha Docente, donde vamos a decirle a los docentes que tenemos que hacer un cambio en el modelo sindical que tenemos. O sea, nosotros planteamos, el sindicato, como cualquier organización de trabajadores, no puede ser algo subordinado al gobierno. El gobierno es nuestra patronal. Entonces, los que dirigen el sindicato no pueden tener el mismo color político que el que dirige el Estado. Es una cuestión elemental. Los sindicatos fueron creados para defender los derechos de los docentes, no para defender los derechos de los patrones. Entonces, le planteamos a los compañeros que voten a la lista Magenta y que se sumen a la lista Magenta a construirla. Y hoy la mejor manera de construir la lista Magenta es impulsando asambleas en cada lugar de trabajo para la paritaria. Entonces, que voten un sindicato que sea democrático y que tenga independencia política del gobierno. Y una cosa más que quiero destacar. Hoy en día nuestro sindicato es una especie de alianza política entre varias de las gestiones de la universidad, entre diferentes decanatos, que son parte de las autoridades de la universidad. Entonces nos parece que tiene que ser independiente también de las autoridades. O sea, es un sindicato de los docentes, de los ad honorem también, que no tienen derechos políticos, de los diferentes precarizados y adscriptos que trabajan y no les pagan. O sea, que presente también a ese sector de la docencia que es muy masivo y es el más desprotegido y perjudicado de todos.